Y estamos con Matías Ruiz Díaz, docente, ¿qué tal? De allá del norte de Santa Fe. ¿Cómo te va, Matías? Hola Marcelo, ¿cómo va? Bien, caluroso como en toda la provincia. Bueno, acá hoy... Viendo cómo nos juega el tiempo para arrancar el año, me parece que va a estar complicado estar dentro de un aula con esta temperatura. Sí, bueno, hoy acá llovió, entre hoy y ayer llovió 110 milímetros, digamos. Allá se ve que calor y acá mucho calor y ahora lluvia que no esperábamos, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que complicado arrancar así, pero bueno, son las circunstancias climáticas. Vamos a ver cómo juega el punto infraestructura, ¿no? Hoy acá en Reconquista, bueno, como en muchos lugares, cortes de luz intenso a partir del consumo de electricidad sin las aulas funcionando. Imagino cuando las aulas que alcanzaron a tener aire acondicionado empiecen a conectarse, va a estar complicado. Bueno, tomando eso que vos decís, acá en el sur el delegado seccional Javier Delgado decía que, porque supuestamente hay un plan, viste, de infraestructura para las escuelas, decía Delgado que, bueno, se nos rebajó el salario para invertir en infraestructura, pero no aparece ni lo uno ni lo otro. Tal cual, hay un programa de construcción de aulas, hay un el anuncio al menos, un análisis posible es ese, digamos, y me parece bien acertado la cuestión de que, así como a nivel nacional, el gobierno nacional celebra el fin del déficit fiscal y el equilibrio fiscal y todo eso, a costa de todo lo que no se está pagando, a nivel provincial pasa lo mismo, se busca este equilibrio fiscal y se anuncian obras, y la parte que la estamos viendo en el bolsillo de los docentes es que, de existir ese plan de obras, se está haciendo en gran parte con el aporte de lo que nos fueron quitando en este 2024 en salario y condiciones de trabajo, ¿no? ¿Cómo fue recibido Puyaro cuando asumió y ahora después de las medidas que tomó en relación a la educación y a los trabajadores de docentes? Bueno, no es un secreto para nadie que el colectivo docente apoyó bastante, en un porcentaje bastante alto, la llegada de Puyaro al gobierno. Obviamente traccionado por todos los actores locales y territoriales en el Departamento General Obligado, intendentes, senadores, bueno, muchísimos, incluso digamos, gente que estaba en la actividad sindical docente, digamos, sí, que traccionaron para Puyaro y que hizo que en su momento sea como una buena noticia, digamos, saliendo del gobierno del POTI, que habíamos caracterizado como un gobierno bastante reaccionario, una vuelta a los 90, aquel reutemismo, ¿no? Creo que no pasó mucho del 2024 para que muchos se desencantaran de esa idea y se dieran cuenta de que, en realidad, si nosotros caracterizábamos a Perotti como la vuelta al reutemismo, lo que se vino a partir de la asunción de Puyaro es, concretamente, a partir de las políticas impulsadas, una vuelta a lo peor de esa década del 90 y de esos gobiernos que de los que tenemos un recuerdo tan tan negativo, ¿no? Fíjate que en un semestre de su gobierno aplicó la vuelta del presentismo, puso en discusión y aprobó después la reforma jubilatoria, después salió con esto de no devolver los días de paro, algo que muchos gobiernos habían hecho, no es novedad, digamos, que un gobierno descuente los días de paro, pero después lo usó, la mayoría de los gobiernos después lo usó como medida de negociación en la paritaria. Este gobierno claramente vino con la intención de utilizar el descuento de los días de paro no como una herramienta de presión para negociar en la paritaria, sino directamente como un elemento de disciplinamiento para que la paritaria sea reducida a una formalidad. Porque a partir de esto del presentismo sumado a la no devolución de los días de paro, en los hechos nos han quitado la eficacia de la herramienta del paro. Y si empezamos a mirar las primeras noticias de este 2025, las propuestas de aumento salarial, entre comillas, que van surgiendo en los medios, nos muestran una intención de prácticamente congelación del salario. O sea que estamos ya en aquel panorama nefasto de los 90, así rapidísimo, ¿no? Igual volviendo a la pregunta que vos decís de cómo lo tomaron los docentes, me parece que hay que ver, todos los que somos docentes tenemos como un microclima de compañeros y compañeras docentes, y si bien hay mucha desilusión de los docentes, sobre todo los que lo apoyaron, yo creo que cuando nosotros acá trabajamos y viajamos mucho por la Ruta del Norte, hay mucha cartelería todavía pegada de la candidatura de Pujaro junto con Bullrich, por ejemplo, Patricia Bullrich. Cualquier persona que vea Pujaro con Patricia Bullrich se da cuenta de que nada bueno podía esperar de eso, ¿no? Pero bueno, sí, todos, muchos compañeros y compañeras confiaron. Más allá de la desilusión de estos compañeros y de compañeras, la parte que no tendríamos que perder de vista para hacer un diagnóstico más eficaz es que saliendo de ese mundillo docente, el tipo con esta política está teniendo un consenso bastante amplio en parte de la población. Así que, bueno, por ahí uno se queda con el microclima docente de todos bastante desilusionados y de alguna manera desencantados y viendo las políticas negativas de Pujaro, pero no tampoco hay que creerse que esa es la perspectiva que tiene la mayoría de la sociedad sobre el gobierno de la gestión actual, ¿no? Hay como un deseo de derecha, me pongo un poco psicoanalítico, ¿no? O hay un hartazgo y se cree en estos discursos o en estas prácticas, ¿sí? Porque es verdad, uno ve los carteles y... Porque aparte, digo, más un profe de historia, hace 10 años atrás, un poco más, estaba Binner y hoy lo tenemos a Pujaro. Claro. Me parece que hace falta, y está nuestra función pedagógica también como docente, con nuestros compañeros y todo eso, un reconocimiento nuestro de los docentes como trabajadores. Y pensar el momento en el que estamos, identificados como trabajadores y pensando, por lo tanto, alternativas que nos permitan salir como trabajadores. Este hartazgo que vos decís se va traduciendo siempre en la opción por algo peor. Nosotros, desde la discusión de la reforma jubilatoria del año pasado y siguiendo un poco algunas discusiones en grupos de docentes, vemos, por ejemplo, que se posicionan con un muy buen discurso frente a los docentes, sectores de derecha antiderechos, aunque suene un juego de palabras, como el de Granata, por ejemplo. Entonces vos ves que los compañeros que votaron a Pujaro se están desilusionando con Pujaro y dicen, bueno, necesitamos a alguien que nos defienda, y como Granata en ese momento y su bloque en ese momento de la reforma votó parecido a lo que queríamos nosotros que voten, va por ahí. Y nos va a pasar de nuevo si seguimos con esa lógica, digamos. Lo que tenemos que reconstituir es un pensamiento de los docentes ubicados como trabajadores y ver, si queremos hablarlo desde el punto de vista de la elección de nuestros gobernantes, obviamente que el posicionamiento es mucho más amplio, tenemos que ver cómo nos organizamos para este año, tenemos que ver cómo se viene la cuestión de la disputa de nuestro salario este año, pero bueno, yendo a quienes nos gobiernan, yo el peligro que veo es que este hartazgo y esta desilusión terminen derivando cada vez por opciones peores, digamos, ¿sí? Hace unos días atrás, acá en Reconquista, en un medio, hablaba la ex ministra Claudia Balaguer, por ejemplo. Y le mencionábamos a la ex ministra Claudia Balaguer su famosa tablita con la cual ella nos ajustaba los días de licencia. Ella se defendía diciendo que todo lo que vino después fue bastante peor, y claramente todo lo que vino después fue bastante peor. En la comparación después vino todo esto que decíamos recién, el presentismo, la reforma jubilatoria, un montón de cosas que significan ajuste y castigo para los docentes. El problema es que nunca se toca a fondo, y con esta lógica de que el hartazgo te lleve a votar a cualquiera que te suene simpático en un momento, dentro de un tiempo podemos estar pensando que no estábamos tan mal con Pujaro y Goiti, digamos, ¿sí? No sería la idea, pero es el miedo que te dan algunas salidas que tienen los compañeros y las compañeras cuando no se perciben como trabajadores. El otro día viendo una película vieja, ¿no? Memoria del subdesarrollo, puede ser algo de una película cubana, donde decía, había un párrafo muy contundente, o dice, da la sensación de que nos gusta que piensen por nosotros, ¿no? Porque sí, da la sensación de que como hay una especie de sobreadaptación, ¿no? Bueno, propia también de estos momentos, ¿no? Pero bueno, incluso también en la educación, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo Goiti trae el plan raíz? bancado por dos empresas transnacionales y nosotros como si nada, ¿no? Sí, sí, pero lo trasladaría también a la cuestión de la organización nuestra para disputar nuestras condiciones de trabajo, digamos. Creo que nosotros, cuando nos organizamos para eso a través de un sindicato, muchas veces reproducimos esa lógica de que piensen por nosotros. A ver, vamos a una asamblea del sindicato a discutir cómo vamos a encarar esto. Muchas veces no nos tomamos el trabajo de analizar, de discutir. Hay una dinámica de que el delegado funcione como cadena de transmisión de lo que plantea la directiva y de que no se discuta, y esto que vos decís de nos gusta que piensen por nosotros se termina replicando al interior de las escuelas, el famoso que siempre lo reiteramos acá en el norte de la provincia, porque cuando hay que votar algún plan de lucha o algo en el norte de la provincia, vos sabés que acá se vota a voto cantado, digamos, no a voto secreto, el famoso que hay que votar, digamos. Bueno, ¿y qué dicen en el gremio? Que hay que votar. Entonces, por ahí, más allá de que es un momento de poco análisis político, de poca discusión, de apolítica, muchas veces se cometió el error de apuntalar esa línea, digamos, y no dar unas discusiones genuinas, discusiones auténticas, digamos, en lo de discusión nuestra, que son las asambleas del sindicato, las escuelas, y se replica eso. Entonces ahora, ¿qué nos vamos a poner a discutir de dónde saca Pujaro su plan de alfabetización? Si ni siquiera cuando nos afecta directamente el bolsillo nos ponemos realmente a discutir y la lectura es, o la actitud es, y bueno, ¿qué hay que votar? ¿Qué es lo que dicen en el gremio? ¿Qué tenemos que votar ahora? Estamos en un momento complejo para eso, ¿no? Sí, muy interesante tu planteo, y también, bueno, la necesidad también de en esa discusión en la asamblea o en las escuelas de hoy, cuáles son las medidas de acción, ¿no? Directa e indirecta, que sean eficaces, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? Sí, nos han, a ver, uno obviamente apunta con esto que te decía, hay una crítica a la conducción y un modelo de hacer sindicalismo que lo vimos. Pero también hay que hacerse cargo desde abajo, digamos, de cómo en los lugares de trabajo, en los distintos lugares, por X motivo, por distintos motivos, le escapamos a la discusión en vez de darle la cara. Y ahora caímos, ahora digamos la consecuencia es esta. ¿Qué herramientas tenemos para poder defender lo que nos está quedando como derecho y sobre todo defender el salario? Porque evidentemente este cambio de perspectiva que planteó el año pasado el gobierno de la provincia con los descuentos y otras políticas que ya directamente lo ven como eficaz a la hora de frenar el paro como herramienta, la huelga como herramienta de lucha, nos ha hecho redefinir algunas estrategias, pero tenemos que darle discusión a la efectividad de esas estrategias. En distintos lugares de la provincia, el norte no es la excepción, se ha recibido al gobernador y al ministro con reclamos, escraches, manifestaciones pequeñas de compañeros que ante la imposibilidad de hacer paro hemos ido a actos, ¿no? Con carteles, con repudios, con reclamos. Esa forma de expresar el malestar, de expresar la bronca, obviamente incomoda al gobierno de la provincia, porque no sé cómo se estará manejando en el sur, pero acá en el norte se están llevando grandes grupos de funcionarios aplaudidores que tratan de neutralizar cualquier muestra de disconformidad o descontento, pero en realidad no son una herramienta como para poder disputar condiciones de trabajo. Esa es la parte más preocupante, digamos. Por ahí son una herramienta de expresión del malestar para que la gente, la población que no está dentro del sector docente sepa lo que está pasando. Pero lo que tenemos que pensar y planificar para este año y discutir es cómo concretamente vamos a hacer para que nos sigan avasallando los derechos y no nos sigan quitando poder adquisitivo del salario, por ejemplo. Que con las noticias de esta semana en cuanto a oferta salarial es preocupante. ¿Qué noticias tenés de eso? Y estamos hablando día miércoles, lo que ofrecieron a UPCN era un 1%... 1,6% mensual y tomando la sumatoria como para dibujar los números como suelen hacer todos los gobiernos a mediados del año pasado. Es una congelación del salario prácticamente, un aumento de ese tipo. Claro que uno ya sufrió, me acuerdo uno de los primeros años del gobierno de Perotti que hubo un aumento irrisorio, creo que fue un 3% de propuesta. Pero bueno, lo que está ahora como en una incertidumbre y como un nuevo escenario es qué capacidad tenemos los docentes de torcer una propuesta inicial tan mala con una medida de fuerza. Sí, porque si nos retrotraemos a cómo cerró el 2024, nuestra capacidad de modificar una mala propuesta salarial en paritaria fue en las dos últimas veces nula. Recordemos que 2024 cerró con las dos últimas propuestas paritarias del gobierno rechazadas por la asamblea del gremio, pero la paritaria cerrada por decreto y sin capacidad nuestra de respuesta de poder realizar una medida de fuerza que signifique realmente torcer la decisión del gobierno de otorgar una X cantidad de aumento, ¿sí? Claro, aparece el tema de la correlación de fuerza ahí, ¿no? Más allá de que por ahí tengamos un gobierno provincial que, bueno, hace rato que está entre la plancha y algo un poquito. Yo lo veo complicado, y por ahí por esto esta charla para pensar esa situación. Porque también lo estamos viendo en las empresas privadas, poco paros en el lugar de trabajo, salvo que sea Praxair en estos días, algunos lugares, y donde nos vamos a manifestar es en las marchas, pero fuera del lugar de trabajo. Es un tema, abriste un tema que es fundamental pensar, ¿no? Y yo no sé si la Comisión Provincial llama, si che, a ver, los 19 nos sentemos a pensar, ¿no? Digo. No, yo lo entiendo como afiliado al sindicato, como militante de una línea interna. A ver, hay momentos donde nosotros tenemos un gobierno, una correlación de fuerza, una hegemonía tan aplastante de los sectores de la derecha que no tiene ganas de pelearse con los compañeros, la verdad. Y mucho más peligroso. Pero se cortó, Matías. No, es que repetí que se cortó un poquito. No, digo que nosotros estamos en un momento complicado con una correlación de fuerzas que marca mucha hegemonía para los gobiernos de derecha, tanto la sintonía de Pujaro con Milei, la de Milei con Trump. No estamos en un momento donde uno tenga ganas de pelearse con los compañeros de otros espacios sindicales, de otras líneas internas. Pero lamentablemente también estamos viendo que estamos en un año electoral de lanzafe, donde yo no estoy viendo mucha fuerza, mucha voluntad del oficialismo y de quienes conducen al sindicato a nivel provincial de abrir el juego y de sentarse realmente a pensar con los compañeros de otras líneas. Obviamente yo se lo tendría que confirmar o no entrevistando a compañeros que estén en la conducción de delegaciones opositoras, pero qué sé yo. Yo el otro día veía una entrevista a Juan Pablo Cacielo, a Zafé Rosario, diciendo es preocupante que a esta altura del mes de enero no haya convocatoria paritaria, y al otro día el gremio y el gobierno anunciando que hubo, y que desde la comisión directiva provincial, no sé si nos informó, no sé, pero como que uno sigue viendo a veces de que están en eso de cuidar la quintita, y eso no nos va a beneficiar en este año particularmente, digamos, este año y los que vienen, me parece que tenemos enfrente gobiernos que están fortalecidos para venir por todo, digamos, ¿sí? Y tenemos que responder como movimiento obrero organizado y no pelearnos entre nosotros, pero bueno, a veces se complica. Bueno, menuda tarea, ¿no? Si bien el campo de tensión siempre no es esencialista, en el sentido de que, bueno, siempre va a ser de derecha, pero bueno, veremos qué pasa. Igual, bueno, es un tema muy, muy, muy complejo. No sé, yo creo que vos fíjate que en el mundo hay respuestas individuales. Me refiero un estudiante que mata un CEO, una mujer explotada que mata a su patrón, digamos, en San Nicolás, digamos, hay respuestas individuales, pero no hay, como vos decís, no hay respuestas colectivas, ¿no? Es complejo en el sentido de que, como decíamos recién, la herramienta del paro en la última parte del 2024 para el sector de agentes públicos y sobre todo docentes se vio fuertemente debilitada. Si a esto le sumás conducciones entreguistas prácticamente, como la de UPCN, que cierra estos acuerdos salariales de hambre, dentro de poco van a cerrar acuerdos salariales donde nosotros le vamos a tener que pagar a ellos prácticamente. Y la represión de la movilización social, donde cualquier manifestación de descontento es reprimida, como pasó con los jubilados, como pasa todo el tiempo, es entendible, digamos, de que muchos le busquen la salida individual. Pero al mismo tiempo vemos algo como lo que pasó la semana pasada con la gran movilización que hubo federal antifascista. No vamos a ponernos a discutir si el gobierno de Milei es fascista o no, digamos, más allá de que una discusión interesante, pero sí demostró que hay sectores de la sociedad con una gran capacidad para organizar, convocar movilización callejera, otros sectores que quizás no tienen tanta pero se prenden, otros sectores que quedan en evidencia frente a esto, como fue la CGT y algunos sindicatos, digamos, que a los que se le está reclamando hace bastante que se pongan al frente de la resistencia a estas políticas. Así que es un momento complejo, donde el panorama es negativo, pero hay algunas luces de esperanza. El tema sería, de esas luces de esperanza, cuáles son las que podemos construir nosotros desde el sindicalismo docente, desde la resistencia docente por condiciones de trabajo y también por también como nuestro rol de educadores, ¿no es cierto? Porque hay una avanzada fuerte de disputa de sentidos por cuestiones como derechos, derechos humanos, ESI, un montón de cosas, donde además de esto del panorama complejo a nivel de defender condiciones de trabajo, vamos a tener que ponerle el cuerpo fuerte para defender políticas y políticas públicas y posicionamientos en los que estamos muy convencidos, porque creo que una parte de los educadores estamos muy convencidos de posicionarnos desde los derechos, desde los derechos humanos, desde la ESI, ¿no? Bueno, el ataque a lo de femicidio viene al mismo tiempo, después va por el tema, me refiero a sacar la pena por femicidio, viene también vinculado, y lo de género viene vinculado también con un ataque a la ESI, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, una tergiversación de los contenidos para demonizarla, para ganar apoyo a favor de quitarla, cuando nosotros sabemos, conocemos bien el potencial, la potencia que tiene la ESI para generar espacios cuidados para los chicos y chicas en las aulas, para garantizar derechos, para prevenir abusos. Siempre decimos para prevenir abusos y está genial, digamos, pero además de para prevenir abusos, para garantizar la identidad, para garantizar el bienestar, para garantizar el derecho a la vida plena, ¿no? Nosotros desde la ESI, en las escuelas donde trabajamos, hemos desde detectado, prevenido abusos, desde logrado condenas para abusadores, hasta mejorado la vida de un montón de pibes y pibas a partir del reconocimiento y de la dignificación de sus identidades, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, bueno, y también en eso hay, incluso ya hay, van a instalar lo que se llama el síndrome de, yo lo decía el otro día en una asamblea acá, el síndrome de alienación parental, esto de echarle la culpa siempre a la mujer que le mete ficha a sus hijos para atacar al padre. Esa manera, de esa manera es un ataque a todo lo avanzado por las mujeres y la diversidad, cuando el patriarcado le pasa por encima, digamos, ¿no? El síndrome de alienación parental, que bueno, que es de origen estadounidense y que ya lo quieren instalar, pues, digamos, ¿no? Y este año que pasó, acá en Reconquista, tuvimos una situación muy particular porque salimos a la calle para defender la universidad pública, como en todo el país, y al mismo tiempo salimos a la calle para repudiar que una universidad pública muy prestigiosa de Reconquista, a la que queremos un montón, que es la UTN, haya generado espacios de legitimación de estos discursos y de estas teorías que vos decís. Así que se dio la paradoja en 2024 que estuvimos en la calle, en la vereda de las universidades, manifestándonos a favor de la universidad pública. Y después estuvimos en la calle, en la vereda de la universidad, repudiando que la universidad genere esta legitime estos discursos tan retrógrados, y nos pasó algo que no nos había pasado nunca, que nos mande la policía, la misma universidad, a sacarnos para que no manifestemos. O sea, la misma universidad que en otros momentos estamos defendiendo, este año nos mandó la policía para que nos saque en una manifestación repudiando esto, que nos parece peligrosísimo, ¿no? Que se legitimen estos discursos, y bueno, que es un poco lo que la ESI viene a confrontar, ¿no es cierto? Y estamos en un momento, la verdad que preocupante, porque desde arriba baja bajan estos lineamientos y en otros momentos, más allá de muchísimas disidencias con los gobiernos, uno se sentía mínimamente respaldado por las políticas de Estado. Este es un momento donde además el gobierno del Estado te juega totalmente en contra. Matías, bueno, ¿y cómo viene la situación económica? Me refiero a empleo, desempleo, niveles de pobreza ahí en tu región. Y mira, acá, ¿no? Digamos que la situación no escapa al resto del país ni de la provincia. Sí hay algunos indicadores que por ahí son llamativos, hay encuestas de creación y de pymes, por ejemplo, en lo que es Reconquista, provincia de Santa Fe, que a veces dan positivo. Entonces uno anda por la calle y ve muchísimos negocios cerrados, muchísimas empresas y locales que se alquilan, que se cerraron, pero al mismo tiempo las estadísticas del municipio, que tiene su propia estadística, hablan de un saldo positivo. Igual hay bueno, como todo el mundo sabe, Reconquista, Avellaneda son el lugar, la sede de la empresa Vicentín. Hay una gran incertidumbre por el destino de la empresa Vicentín, pero el panorama es el mismo panorama negativo del resto del país y de la provincia. Y lo que sí hay es algunos intentos por ahí de conformación, de articulación multisectorial en cuanto a la resistencia a políticas, pero la verdad que todavía muy embrionarios, o al menos con poca capacidad de fuego, digamos. El otro día, por ejemplo, en esta marcha federal que hubo, una de las organizaciones que convocaba fue la Intersindical del Norte, que está conformada por sindicatos públicos y privados, tanto de CGT como de CTA, de las dos CTA, y uno ve que hay un intento, hay una idea, pero a nivel concreto de que eso pueda significar un freno para estas políticas o algún o algo de cierta eficiencia, está todavía muy verde, ¿no? Qué panorama, Matías. Bueno, era necesario charlar, conversar, y bueno, veremos en estos días qué pasa con la paritaria, o lo como se llame hoy, porque ya prácticamente están como, legalmente están violentando la paritaria cuando la cierran por decreto. Claro, sí. Sí, hay una convocatoria paritaria que uno ya a esta altura tiene muy pocas esperanzas de que se termine conformando como una paritaria real. Ya desde el momento del desconocimiento del acuerdo paritario del año antepasado, ya, ¿no es cierto? Pero bueno, eso, y después, como decías al principio, acá en el norte tenemos mucha demanda de infraestructura, tenemos cuestiones que tienen que ver con escuelas en malas condiciones, igual que lo que estaba viendo hoy. Hoy veía justamente imágenes de la inundación a partir de la lluvia Rosario. Bueno, acá tenemos escuelas en pésimas condiciones de infraestructura, escuelas sin edificios propios, inacción del ministerio para resolver esas problemáticas, digamos. Yo por ahí desconozco cómo se da la cuestión en otras regiones de la provincia, pero acá en el norte de la provincia, por ejemplo, hay escuelas que no tienen edificios propios, y el rol del directivo muchas veces, además de todo lo que vos sabes que implica el rol de un directivo desde lo pedagógico y la gestión, además incluye lo de salir a buscar edificios para las escuelas porque se le vencen los contratos de alquiler, por ejemplo. O sea, estamos en un año que va a ser bastante duro para la lucha docente en general, desde lo más elemental que es el salario hasta todo lo que implica condiciones de trabajo. Gracias, Matías Ruiz Díaz, por tu tiempo para Contrapuntos, y seguimos en contacto. Bueno, te mando un abrazo y un abrazo a todos tus oyentes. Abrazo. Chau.